el stock de medicamentos ya se agotó, ¿no? En el área de cáncer de mama. Indudablemente, sí tenemos que reconocer que el Ministerio Popular para la Salud hizo la compra de uno de los medicamentos que es tamoxifeno, que es una quimioterapia oral que se le da de tratamiento, de mantenimiento a las personas después de haber terminado su quimioterapia y su radioterapia, pero que el inventario es para solamente 4 meses, ¿no? A nivel nacional tenemos 50.000 personas que mensualmente demandan este medicamento, pero en el caso de los medicamentos y en el caso de los niños, bueno, es una prueba más de la preocupación y el por qué nosotros como organizaciones hemos estado haciendo seguimiento y demandando calidad comprobada en medicamentos, porque una de las cosas que nos pasa con los medicamentos que se traen por convenio país-país es que la calidad comprobada no la tenemos y no tenemos descritos los efectos adversos de estos productos. Todo, uno sabe que todos los medicamentos, toda quimioterapia, toda sustancia que uno introduce en su cuerpo tiene efectos adversos. Y lo que necesitamos nosotros es conocer realmente cuáles son esos efectos adversos antes de colocarle el tratamiento a las personas para poder controlar estos efectos adversos. Esa es nuestra preocupación cuando de parte de las autoridades de Seguro Social nos informan que, bueno, que dado el hecho de que no tienen una falta de flujo de divisas, van a acudir a hacer compra de medicamentos genéricos. Nosotros no estamos en contra de los medicamentos genéricos, siempre y cuando los medicamentos sean de calidad comprobada.